el corazón y vamos a entregarnos sin meditar. La crisis terminó, lo malo quedó atrás. Querida, hagamos lo que diga el corazón.